Aquí estamos nuevamente con Esto es Recibir a Cristo. Hoy vamos a pensar así. ¿Por qué algunos dicen que Jesús es Dios y otros dicen Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuál es la cuestión aquí? ¿Qué es lo correcto? Usted tiene que entender que Dios es trino o triuno, que es todavía más correcto, porque es un solo Dios en tres personas. Usted dirá, yo no lo puedo entender y por lo tanto no lo voy a creer. Nada hay para creer si uno lo entiende todo. Hay muchas cosas que usted no entiende. Por ejemplo, ¿cómo es que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra? ¿Usted entiende? A menos que acepte que Dios es todopoderoso y Él nos lo dice en su palabra allá en Génesis, usted entenderá. Otra cosa, usted ve a una dama y dice la primera de ellas fue hecha de una costilla de un hombre. ¿Cómo entiende usted? ¿Cómo hizo Él la cirugía? ¿Cómo sacó la costilla? ¿Cómo allí colocó todos los órganos de una persona completa? Y salió Eva. Yo tengo que creerlo, no me queda otra. ¿O cómo usted va a explicar la cuestión de nada hubo y hay todo lo que vemos? El dicho dice, de la nada, nada se crea. Bueno, porque el hombre necesita madera para hacer una silla. Necesita tierra para hacer ladrillos. Necesita hierro para hacer tantas cosas de hierro que hace, como los automóviles, etc. Pero todo esto está disponible. Es cuestión nomás de hacerlo. El hombre no es Dios, el hombre es creado por Dios. Si usted no puede creer que Dios es eterno, sin principio, usted no va a aceptar. La única manera es creer que por la fe, solamente por la fe, yo acepto esto y lo otro porque lo afirma la Biblia, la palabra de Dios. Usted dirá, bueno, yo tampoco puedo aceptar que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Bien, yo no lo puedo explicar con tantos detalles como para que usted pueda aceptar esto. Pero yo sí puedo decir que la única manera de entender el asunto es por la fe. Por eso el autor a los Hebreos dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto está en Hebreos 11:1 y en el versículo 6 dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Primero tiene que creer que Dios existe. De allí en adelante, una vez que usted admite esto, admitirá también los atributos divinos, es decir, cómo es Dios, qué es lo que Él puede hacer, que no hay nada que no pueda. Él lo puede todo, Él lo sabe todo, Él está presente en todas partes. Ahora, ¿cómo llegamos a la conclusión que Él también es trino? Dios es uno solo, pero en tres personas. ¿Cuáles son esas otras dos personas? Bueno, Jesús, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos nosotros llegar a esa conclusión? Una vez que aceptamos que Dios existe, aceptamos por la fe que Él existe y no tenemos mayores problemas y lo aceptamos con todos sus atributos, es decir, no lo podemos limitar a la condición de un hombre. Si no entendemos qué quiere decir que Él es eterno sin principio, bueno, no cuestionamos eso. De allí en adelante, lo que tenemos que hacer es mirar cómo describe la Biblia a Dios el Hijo y al Espíritu Santo. Sorpresa de sorpresa nos llevaremos. Que da igual, la Biblia dice indistintamente que Dios creó todas las cosas y también dice que Dios el Hijo creó todas las cosas. Aquí no hay ninguna contradicción. Simplemente, Dios el Padre y Dios el Hijo crearon todas las cosas. Ahora, hay que tener mucho cuidado al pluralizar esto, porque No sea que alguien pretenda entender que se trata de más de un Dios. No. Hay perfecta armonía entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ahora, si usted no cree esto, es asunto suyo. El problema es suyo, no es el problema de Dios. Una cosa es no creer y otra cosa es no poder explicar. Justamente la fe es necesaria para que uno pueda llegar incluso a ser salvo, porque una vez que usted cree en Dios, tendrá que creer también que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús y que entonces se llamó Dios el Hijo. ¿Cómo? Así es. Escuche lo que dice en Juan 14. Dice así: Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Es como decir, nadie puede conocer a Dios el Padre si no le conoce a Él, a Cristo Jesús, al Hijo. Y desde ahora le conocéis, y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Es muy interesante todo eso. Si usted, eso está en Juan 14, yo leí unos cuantos versículos. Y en Juan 12, 44 y 45, dice, Jesús clamó y dijo, El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Para que todo aquel que cree en mí, no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que os he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Esto está en Juan 12, 44 al 50. Mucha teología. No es fácil de entender. Y yo doy gracias a Dios porque muchas veces hay tanto que Él nos ha enseñado, nuestro Señor, que uno dice, pero yo no puedo entender eso. Y esto justamente para una persona regenerada acrecienta su fe, robustece su fe, fortalece su fe. ¿Por qué? Porque dice, no puedo entender a Dios. Si usted, por ejemplo, cree en una imagen, vamos a suponer que usted tiene un supuesto Dios, con minúscula aquí, comilla, si quiere, hecho de madera. Bueno, usted no tiene mucho que creer, porque usted sabe que es madera, de qué fue hecho y todo esto, y usted también sabe que es un tonto y que está engañado y que se engaña a sí mismo. Todo eso usted lo sabe, pero todavía sigue creyéndolo. ¿Cuál es la razón? Al no hacer caso a la palabra de Dios, pero sí a las palabras de sus ministros, sacerdotes, jerarcas, eclesiásticos, quien fuera, concilios y tradiciones y todo esto, y para quedar bien con la gran mayoría, usted simplemente se cierra los ojos, se niega a creer la verdad, y Satanás viene con sus manjares. Es cierto que es terriblemente malo todo lo que él ofrece, pero no habiendo otra alternativa, el hombre que no cree en Dios creerá en cualquier otra cosa. Es exactamente lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1. Así que el hombre se va degenerando poco a poco al no creer en Dios. Pero siempre va a creer, si no en Dios, va a crear su propio Dios. Va a creer en las ideas que tiene acerca de Dios. Por eso el Islam, por ejemplo, cree en su Mahoma, el mormón cree en su Joseph Smith, y el católico cree en el Papa, y así por el estilo, y que es la única iglesia verdadera y todo eso. Cada uno tiene su propia manera de creer. Una vez que usted rechaza al único y verdadero Dios, usted no puede quedar al margen. Nadie dirá, yo no creo en nada, ni en nadie. Solamente creo en mí mismo. Ahí está. Maldito el varón que confía en el hombre. Y usted es un hombre. Y por parte de Dios usted es un maldito. Usted se coloca bajo maldición y grita voz en cuello para que lo oiga Dios, para que lo oigan los hombres y para que usted mismo se convenza de su propia mentira. Yo creo en mí mismo, en nadie más. Yo no tengo por qué creer. Bueno, el apóstol Pablo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. A mí me basta esto. Yo sé que usted que me está escuchando y que tal vez rechaza lo que digo, usted sabe que yo digo la verdad, porque Dios se lo reveló, que esa es la verdad. Pero usted decidió colocarse bajo maldición, porque las cosas invisibles de Él, esto es de Dios, su eterno poder, por ejemplo, y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación misma es un gran mensaje muy convincente de la existencia de Dios. ¿Cómo es posible que hayan tantas cosas tan bien hechas y apareció solo, de alguna manera? Pues, habiendo conocido a Dios, el autor dice que esa gente que dice así conoció a Dios. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El incrédulo se llama necio. Y si usted no sabe qué quiere decir necio, busque en su diccionario. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron, ahí está el resultado de la necedad del hombre, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Claro, hicieron imágenes. ¿Qué van a hacer? Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Cuando ellos hicieron imágenes, Dios se encargó de entregarlos a la inmundicia. ¿En qué consiste la inmundicia? En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La degeneración, la lascivia, el desenfreno, la inmoralidad, por supuesto, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Bien. Y más adelante, en el mismo capítulo 1 de Romanos que le estuve leyendo, habla acerca de dónde viene el homosexualismo, lesbianismo y todo tipo de inmoralidad. Y el hombre trata de justificar esto. Una vez que rechaza a Dios, todo es posible esperar de semejante individuo. Y aquí cerramos este capítulo una vez más con Esto es Recibir a Cristo.